Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Fue hermoso lo de ayer y luego pensando en la noche, a ti te puede gustar más la música o menos, y además la música es algo que va con los tiempos, pues evidentemente este no es el tipo de música que a mí me gusta, pero fijaros, hermanos, es decir, y yo pensaba, no hay vez en que pasen una de estas tres cosas que el Señor no me conmueva hasta lo más profundo. Que la obra de salvación de Cristo Jesús es presentada. Y cuando la obra de Cristo Jesús es presentada, algo pasa en las vidas, algo se siente en el corazón. Decía el papá de Brody que era una bendición los ojos mojados. Era una bendición esas lágrimas que salen del Señor tratando en nuestras vidas. No hay vez tampoco en que uno vea que es el Señor el que está hablando a las vidas. En que como dice la palabra, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando un alma procede del arrepentimiento. Y no hay vez que eso pase que el Señor no me conmueva hasta lo más profundo. Y no hay vez que yo no vea a jóvenes gozándose y entregando su vida al Señor y sirviendo al Señor que no me conmueva hasta lo más profundo. Vivimos en una época, ahora hay un término que ha salido a raíz de todo este tema de la campaña de Trump, de toda esta serie de resultados aparentemente inesperados en elecciones de muchas partes del mundo, y que le dicen posverdad. La posverdad es, primero hablaron de que la verdad era líquida, por tanto que la verdad podía ser moldeada, y ahora hablan de un avance más y le llaman posverdad. Y esto de la posverdad no es fácil de definir, pero viene a ser como que eso, que ya la verdad no es una, la verdad es lo que quieren hacerte creer. Y verdaderamente, cuando uno se pone a leer sobre psicología social, sobre cómo se manipula a los conjuntos de hombres, cómo se manipula a las sociedades, uno se estremece. Es decir, cómo a través de las noticias, a través de tal, van moldeando el carácter a lo que ellos quieren. Evidentemente hacer borregos. Y pensaba en todo esto de la posverdad y pensaba en lo que supone ser el evangelismo. El otro día me mandaba a Johnny un artículo muy interesante que aparecía en prensa, diciendo cómo se había ido perdiendo la conversación. La conversación que es ese cara a cara en que se comparten ideas, en que se fija la atención, en que se presentan argumentos. Todo eso ha quedado en nada, y lo que hay es una atención muy pequeña, en dosis muy pequeñas de información, que quizá Twitter y todos estos elementos y el WhatsApp, eso, aparentemente estás conectado, aparentemente te son presentados argumentos, pero eso no es suficiente. Y en cierto sentido, a la hora de presentar el Evangelio, a la hora de presentar a Cristo, como que uno siente como que van quedando cada vez menos asideros, menos cosas en las que uno se pueda apoyar. Y pensaba bien en esto, y presentarle incluso el Evangelio a los jóvenes tiene su dificultad, ¿no? Es decir, porque como decía, como Pilatos le dice a la misma verdad, ¿qué es la verdad? Pero pensaba, y hay dos verdades incontestables para cualquier hombre en la tierra, para niños, adultos, jóvenes, que es, mira, tú no te has traído aquí por tu propia voluntad. Y eso te parece una perogrullada, es incontestable. Es decir, la evolución de todo eso, la contestación a esa pregunta, a yo no me he traído a mí mismo, es la que te lleva a no porque la evolución, no porque el mono, no porque el mundo no fue creado, no porque a 40 cosas. En el fondo lo que quieren es soslayar y poner de lado la realidad de que tú no te has traído por tu propia voluntad. Tú no un día decidiste, voy a venir al mundo. Tú estás aquí y no sabes cómo ha sido. Y eso es una verdad incontestable. Y hay una segunda verdad incontestable para todos los que creen, los pequeños, los mayores, los que no creen, que es vas a morir. Y esto es terrible. Y la suma de esas dos verdades, que son verdad en tu vida, son un cataclismo. Es decir, yo no he venido aquí por mi propia voluntad y un día voy a dejar de estar, que ni siquiera sé cuándo. Puede ser al salir de aquí, puede ser en este mismo instante, puede ser dentro de 40 años, pero vas a morir. Entonces tú puedes darle la vuelta a estas dos verdades. Puedes convertirte en un especialista en meterlas en un agujero muy profundo para no verlas. Como hemos hablado alguna vez, ¿qué pasa con la muerte? Que esta sociedad la esconde y es cuando de repente muere un futbolista o alguien muy joven o alguien famoso y alguien que no es esperable que muera. Y entonces es como, ¡oh, Dios mío! Y es como que se encuentran con la verdad de que vamos a morir. Porque la verdad de tú no te trajiste a ti mismo y la verdad de un día vas a dejar de estar, te confronta, te obliga a preguntarte algo más. Te obliga a preguntarte qué somos, qué hacemos aquí. Y todo eso es sano y todo eso es bueno. Y todo eso es bueno porque si eres honesto contigo mismo, si eres honesto con tus verdades, si eres honesto con lo que sabes y con lo que no sabes, si no te ocultas en el escudo fácil del cinismo, porque ese es el escudo fácil. El escudo fácil de no, eso no es conmigo, o el escudo fácil de oh, tonterías de religiosos, o el escudo tal. Si te confrontas y si eres honesto con esas dos verdades, un día te vas a encontrar. Te va a ser presentado aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No estamos presentando una verdad, estamos presentando a una persona, estamos presentando a Dios hecho hombre, Emmanuel, aquel que dice, yo soy la verdad. No mirar mi verdad, no mirar lo que yo dije, no mirar mis enseñanzas, sino yo soy la verdad. Y cuando en tu vida es presentado a aquel que dice, yo soy la verdad, esas dos verdades que están en tu vida, eso produce un cataclismo en tu vida. Tiene que producir un cataclismo en tu vida. Porque además, como fue presentado ayer, Él te tiende la mano. Es decir, cuando Cristo es presentado, Él, no son unos jóvenes, no soy yo, es Cristo mismo diciéndote, aquí está mi mano. En esto probadme. Yo estoy poniendo testimonio en tu corazón y en tu espíritu de lo que están diciendo es verdad. No te puedes ocultar, lo sientes en tu estómago, en tu corazón, en tu cabeza, en todo tu ser. Ese del que dicen yo soy la verdad, es la verdad. Y te dice, quiero tener una relación contigo. Quiero que abras tu corazón, quiero caminar a tu lado. Mirad, hermanos, hemos hablado alguna vez el Evangelio de Juan. Es muy especial. Son especiales todos los Evangelios, evidentemente, además, porque allí está la palabra de nuestro Señor. Allí, cuando uno es confrontado con la verdad de Cristo, lo que el Señor pone en cada corazón, en todos nosotros, es un hambre de su palabra, un hambre de oír su voz, de escuchar sus palabras. Y las palabras de Cristo están vivas y están en ese libro que llamamos la Biblia, ese libro que todo el mundo conoce, ese libro que son los evangelios, están ahí y están vivas y cobran vida en tu corazón. Pues todos los evangelios son especiales, pero a mí el evangelio de Juan me parece tan increíble. Fijaros que se sabe que el ministerio de Cristo fueron 3 años, y eso son lo que recogen los evangelios, esos 3 años del caminar de Cristo en la tierra, de sus enseñanzas, de sus hechos. Pero el evangelio de Juan está escrito por Juan, que era el discípulo más cercano al corazón de Cristo, el que se le llama el discípulo amado. Y entre todos los discípulos había 3 que eran muy cercanos, y uno de ellos, que era Juan, que era especialmente cercano. Era el más joven de todos ellos y el que más tiempo duró. Él vivió hasta, se cree que hasta los 90 años, y escribió en la fase final de su vida el Apocalipsis también. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, y son capítulos largos, y pasa algo curioso, y lo hemos comentado alguna vez, que a mí me llamó extraordinariamente la atención, que es de esos 21 capítulos, los 3 últimos, desde el 18, en el 18 es el arresto de Jesús, y por tanto esos últimos capítulos son de la crucifixión del Señor, que está narrada con mucho detalle, y de los hechos de ese último día, de esa Pascua del Señor. Pero en el capítulo 11 está el episodio que todos conocéis de la muerte de Lázaro y la resurrección. Y en el 12 se dice que Jesús es ungido en Betania. Bien. Y se dice que fue 6 días antes de la Pascua. Y fue como anticipo María tomó una libra de perfume y lo vertió y bañó completo al Señor, y era como un anticipo, una preparación de lo que había de acontecer. Entonces los cadáveres se embalsamaban con perfumes y tal, y se usaban perfumes muy caros como este. Pero lo curioso y lo que ha llamado mucho mi atención desde hace mucho tiempo es que en esos 6 capítulos, de hecho en realidad es efectivamente 12, 13, 14, 15, 16 y 17, en esos 6 capítulos solo transcurren 7 días, 6 días de hecho. Y en cierto sentido es como Jesús está haciendo un repaso de todas las enseñanzas que ha ido dejando a lo largo de estos 3 años de convivir con los discípulos. Lo cual, esos seis capítulos, hay, bueno, todos lo conocéis, hay tales joyas, hay tantas profundidades de lo que es el amor del Señor. Ahí está, desde que Jesús lava los pies a los discípulos y toda la enseñanza que hay ahí. Jesús anuncia la traición de Judas, Jesús el camino al Padre, y toda esa explicación, la promesa del Espíritu Santo, Jesús la vid verdadera, que es el capítulo 15 y que es increíble, el anuncio de que el mundo se aborrecerá, la obra del Espíritu Santo, ni más ni menos, el anuncio de que la tristeza se convertirá en gozo, el yo he vencido al mundo, y el capítulo 17. Después de ser presentadas todas esas enseñanzas, y os invito a abrir vuestras Biblias, vamos a leer el capítulo 17. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre,

de la unidad. Cosa que también traía Roddy el otro día en la predicación del domingo pasado. Y varias cosas sobre esto. Una que ciertamente, yo creo que esto es importante, que es el Evangelio. Y Evangelio significa buena nueva, la buena noticia. El Evangelio, sin la parte sobrenatural, no es nada. No es nada. ¿Qué son unos jovencitos bailando y hablar? ¿Qué somos nosotros mismos? El Evangelio sin lo sobrenatural no es nada. Si no es el Espíritu Santo el que obra en los corazones, si no es la palabra del Señor, eso que penetra y abre y discierne lo que hay en cada corazón, quien hace la obra, quien transforma, no somos nada. Nosotros no convertimos a nadie, ¿no? Nosotros no somos más que cartas leídas y no somos más que presentadores de mira, esta es la buena noticia y mira, esto es lo que el Señor hizo en mi vida. Pero si no es el Señor obrando en los corazones, si no es, y a veces, hermanos, sí es triste, pero nosotros mismos perdemos lo sobrenatural de lo que es la vida cristiana. Lo antinatural, si lo crees. El Evangelio, como dice la palabra, sigue siendo locura o no es nada. Locura a los ojos de los hombres. Y el Señor lo dice, y a veces lo dice como hace el Señor, que te confronta y te dice, no pido por el mundo. Y tú dices, pero el Señor no está pidiendo por el mundo. No pide por el mundo. Y lo dice, claro. Pide por los que tú me diste, pide por aquellos en los que yo hablo mi palabra y llega hasta lo profundo de su corazón. Cada uno de vosotros, de los que estáis aquí sentados hoy, el Señor habla a vuestro corazón, conoce vuestro corazón, llega hasta lo profundo. Y su palabra sigue haciendo eso, partiendo el alma y el espíritu, hasta las coyunturas, hasta lo más profundo de tu ser. Y su palabra sigue siendo sobrenatural, sigue produciendo cosas que no son explicables, que son inefables, que no se pueden decir con palabras, que son incomprensibles para tu mente. Pero eso es lo que sigue siendo el Evangelio hoy. Y habla esta oración del Señor y hace un especial hincapié en esa unidad. Pero fijaros, hermanos, que esa unidad de la que habla el Señor es algo que sencillamente no está a nuestro alcance. Dices, ¿cómo el Señor habla de algo que no está a tu alcance? No está a tu alcance. No depende de tus medios, no depende de voy a ser uno. No es algo que tú puedas hacer. Fijaros, hablando de eso, de lo que es la posverdad y cómo moldea nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Lo que están buscando en el fondo es una uniformidad. De hecho, eso le encanta la forma de tratar a la gente como borregos, es que todos piensen igual. Y eso es, y la palabra es clara con eso. Los que hacen prosélitos, los que buscan seguidores para su causa, para su sistema y su conjunto de creencias, los que buscan prosélitos, dice la palabra además que son capaces de recorrer cielo y tierra con tal de hacer un prosélito. Un prosélito es muy parecido además a un religioso. Un religioso es alguien que se gobierna por un conjunto de reglas que le han dicho, que alguien le ha dicho, y las observa con... Pero el Señor, de hecho, probablemente de las palabras más duras que el Señor tiene a lo largo de los evangelios es precisamente contra los religiosos. Contra los religiosos que sí tienen un conjunto de reglas, tienen un conjunto de reglas que les hacen uniformes, uniformes, que tienen una raíz también de unidad, pero no es la unidad de la que nos habla el Señor. Es la unidad que busca el mundo, es la unidad que buscan los religiosos, es la unidad que buscan los políticos y los que gobiernan el mundo. Que por cierto, que muchas veces nos olvidamos y decimos Trump y el otro y los gobernantes y tal, pero nos olvidamos que también de una forma sobrenatural quien gobierna el mundo es el príncipe del aire, es Satanás y principados y potestades. Y que a nosotros el Señor también en esa oración última, nos dice, no sois del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No estáis sujetos bajo sus reglas. No estáis bajo sus potestades. No estáis bajo lo que os dicen. Tenéis otro conjunto de reglas. Tenéis, de hecho, un camino. Porque el Señor, y eso es de las cosas que más me conmueven y más hermosas, es decir, más que darnos un conjunto de reglas, lo que el Señor es, nos muestra un camino y nos dice, yo soy el camino. Me gusta, y me lo habéis escuchado, es, a los primeros cristianos le llamaban la iglesia del camino. Y es hermoso eso, es hermoso saber que nosotros seguimos siendo la iglesia del camino. Y el camino, porque un día aceptar al Señor no es una meta, es el inicio de un camino hermoso, hermanos. El otro día, ayer de hecho, me recordaba a mi hijo tres cosas que le decía siendo más jovencito y que le sigo diciendo a los señores y que me sigo diciendo a mí mismo y que el Señor me sigue diciendo a mí mismo. Y en el fondo, en la vida, hay tres cosas que, si yo dijera, le quiero transmitir a mi hijo o a alguien que amo mucho, solo tres cosas tienes que decirle. Solo tres cosas. Casi, en cierto sentido, como dice el Señor, en esos, y os invito además a leer Juan, como no coger un trocito, sino coger eso, Juan, desde el 12 hasta el 18. En el 18, después de esa oración, después de esa oración que hemos leído, que el Señor hace, que ora por sus discípulos, pero ora por nosotros mismos. No por esto, sino por los que van a creer a través de ellos. Es decir, está orando por nosotros. Por nosotros y por los que han de venir. Y es hermoso, ¿no? Pero a continuación, justo en el capítulo 18, ya es directamente el arresto de Jesús. Directamente. Pues de la misma forma que el Señor, en esos seis días en que ya sabe qué ha de acontecer y qué ha de pasar, y les hace ese repaso de su enseñanza, de las cosas verdaderamente relevantes. Y os invito a leerlo en ese sentido. Pues hace tiempo, eso, si tuviera tres cosas solo que decirle a mi hijo o a alguien que amara, le diría, la primera, que lo más importante que tienes en tu vida, lo más importante que tienes en tu vida es tu relación con el Señor. No hay nada. No hay nada que tengamos, ni en lo material, ni en lo mental, ni en lo físico, ni en lo espiritual, entre comillas. Que muchas veces lo teñimos de nuestra religiosidad, que no, tengo que hacer, y en la iglesia, y esto, y lo otro, y lo de... Nada hay más importante en tu vida que tu relación con el Señor. Nada. Y es así de sencillo, y así de escueto. La segunda cosa que le decía, que me decía el Señor a mí también es, piensa. Es decir, el Señor te ha dado una mente. Es más, cuando tú aceptas al Señor, el Señor pone en ti la mente de Cristo, ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, no vayas por la vida como si fueras un... mi hijo y yo hablábamos de los jovencitos que le llamamos caballos. Son como caballos que van como trotando, como sin pensar, como si fueran animalillos. Y yo a él le decía eso, no vayas como si fueras un caballito. No seas un caballito, ¿no? Tal. Es decir, piensa. Es decir, el Señor te ha dado te ha dado libertad. No dejes que nadie te robe eso que te ha dado el Señor. Piensa, camina, camina sabiendo por dónde estás caminando. No camines, no te dejes llevar, no te conformes al mundo. Y eso es así de sencillo también, es despiensa, ¿sabes? Es decir, camina reflexionando, entendiendo dónde estás, entendiendo quién es el que está en ti. Y la tercera cosa que le digo a todo el que amo, y si solo tuviera que es, sé feliz. Y sé feliz no como el mundo entiende la felicidad, sino sé consciente del gozo que ha puesto en ti el Señor, del regalo, de la libertad gloriosa. Hermanos, yo no he conocido a ningún cristiano, a alguien que tenga una verdadera relación con el Señor, a alguien que haya tenido un encuentro genuino con Cristo, que sea un triste. No lo he conocido. Esos religiosos de antes, de que son así como metidos para adentro, ¿no? No. El Señor ha puesto en nosotros el gozo de su salvación. Amén. Ha cambiado nuestra tristeza en baile, en alegría. Claro que vamos a pasar por momentos duros, pero el gozo del Señor nos sostendrá, nos levantará. Yo lo he visto en cada uno de vosotros, hermanos. Porque no tenemos una religión, tenemos la iglesia del camino y somos hermanos y llevamos lustros. Muchos de vosotros llevamos lustros caminando juntos. Y he visto en medio de las dificultades a cada uno de vosotros, a los que amo, cómo el Señor os ha levantado, os ha sostenido y ha puesto gozo en lo profundo de vuestro corazón, un gozo que sale, que salta a vida eterna, que es innegable. Y eso, hermanos, es evangelismo. Eso es evangelismo. Evangelismo es, en medio de mis dificultades, en medio de mi caminar, que es muy parecido al del mundo, con nuestras dificultades, con nuestras enfermedades, con nuestras pérdidas, con nuestras carencias, con nuestras miserias, con nuestros dolores. En medio de todo eso, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y eso es innegable. El que te conoce tiene testimonio en su vida de que hay algo en ti que es diferente. Ahora también en estos días hemos visto mucho de hecho lo hemos visto mucho en este fin de semana, que era el congreso este de Podemos, y que han estado a tortas toda la semana, donde llevan ya meses a tortas, y entonces este era el congreso de, bueno, y la gente le pedía unidad, le dicen. Y se dicen unos a otros y se predican en las campañas, y también lo hemos visto en la campaña americana, ¿no? Eso de que unidos somos más fuertes y todo eso. Pero esa unidad tampoco es la que nos habla el Señor. Esa unidad que es eso, lo que quieren es tenerte en un cajoncito y todos aquí metiditos. Decía y recordaba Rodi el domingo pasado también, la palabra del Señor que dice, todo reino dividido contra sí mismo cae. Es decir, que si no hay unidad en nuestras vidas, con el Señor, con nuestra iglesia y entre nosotros, nuestra iglesia caería. Dice la palabra en lo que hemos leído y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Esa es la medida de lo que nos está diciendo el Señor. Es decir, nos pide que se, y ora para que seamos uno, de la misma forma que Dios y Cristo son unos. Esa unidad de la que nos habla el Señor tiene, tiene dos parábolas, dos metáforas y dos imágenes muy hermosas que la Biblia nos, nos recuerda y las tenemos grabadas en nuestro corazón. Una es, nos habla de un edificio del cual nosotros somos piedras vivas, es decir, somos parte de ese edificio, lo conformamos junto con lo que somos, es decir, somos piedras, pero somos ya un edificio. Y el otro, que conocéis también, es, nos habla de un cuerpo. Y todos somos miembros de ese cuerpo. Y unos somos dedo, y otros somos brazo, y otros somos pies, y otros somos ojos. Pero todos somos parte de ese mismo cuerpo. Y dice la palabra, además, que cuando un miembro se duele del cuerpo, todo el cuerpo se duele. Es decir, de ese tipo de unidad es de la que nos habla el Señor. Y esa unidad de la que nos habla el Señor, que os decía antes, no está a nuestro alcance. Claro que podemos ser uniformes si nos dejamos llevar por lo que nos dicta la sociedad y además dice la palabra, no os conforméis a ellos, es decir, no, no adoptéis la forma de ellos. No seáis uniformes con ellos. Porque, porque eso es ser uniforme, es decir, tomar una sola forma. No es esa unidad que buscan los políticos, que buscan los gobernantes de sus sociedades. Y está claro que el Señor nos está hablando de una unidad que es sobrenatural, que es una unidad de la misma forma que Dios y Cristo son uno, de la misma forma nosotros estamos llamados a ser uno. Ese tipo de unidad es de la que nos está hablando el Señor. Y sobre esa unidad, hermanos, es, hay algo hermoso y sencillo. Precisamente en la fiesta del Pentecostés, y Johnny trajo aquella enseñanza preciosa el otro día, Sobre las fiestas que instauró el Señor. La fiesta del Pentecostés es 7 semanas después de la Pascua, 50 días después. Por eso además el nombre de Pentecostés. Es decir, de ese momento en que el Señor está hablando, está orando, es decir, que es prácticamente 2 días antes de la Pascua, estamos hablando de 50 y tantos días después. Y en el Pentecostés pasa algo increíble. Imaginaros, es decir, imaginaros la desolación. La desolación además que se ve y que es hermoso verlo también en ese, como nos llamamos nosotros, la iglesia de Emaús, pues en el camino de Emaús salían 2 discípulos después de que Cristo fuera crucificado y ellos no sabían que había resucitado. Y estaban desolados, salían de Jerusalén y ni sabían qué había pasado y tal. Y aún 50 días después, muchos de los discípulos, 120, se congregaron en el aposento alto. Todos sabéis lo que pasó en el Pentecostés. En el Pentecostés, además, yo ni recordaba esa fiesta, que es la fiesta de las primicias, era una fiesta agrícola donde se entregaban las primicias de lo que había hecho el Señor, de las cosechas, y esa es la fiesta que el Señor usa para entregarnos las primicias del Espíritu Santo, entregarnos lo que habríamos de gustar después y lo que nos sostiene. Es decir, de la misma forma que os decía, no hay evangelio sin lo sobrenatural, no hay vida cristiana sin el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo el que toma control en nuestras vidas, el que nos habita, el que nos echa el freno cuando nosotros vamos hacia el barranco, sino es el Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento a las Escrituras, sino es el Espíritu Santo el que nos guía, como dice la palabra, a toda la verdad. No hay camino para nosotros en el Espíritu Santo. Pero hay algo que pasa en ese pasaje del Pentecostés, cuando están todos y están orando y están buscando dirección del Señor. Se sienten vacíos, se sienten huérfanos. Aquel que les había hablado de una enseñanza nueva ya no estaba. Y dice la palabra que estaban unánimes. Y quedaron con esa palabra. Porque eso es lo que está a nuestro alcance. Decía, no hay nada que nosotros podamos hacer mal. Sí, podemos estar unánimes, en un mismo sentido. Unánimes. Y no hay unanimidad más profunda, más genuina, más honesta con nosotros mismos y con nuestros hermanos, que esa debilidad en la que estaban aquellos discípulos ese mismo día, que es exactamente nuestra misma debilidad. La debilidad de decirle, Señor, sin ti no somos nada, sin ti no tenemos nada. Si no haces tú la obra, no podemos hacer nada. Y dice que estaban unánimes y estaban allí orando y pasaron la noche como podían haber pasado días, porque sin la dirección del Señor nada tenía. Dice la palabra que en ese aposento bajaron lenguas de fuego sobre cada uno de los que allí estaban y salieron y predicaban, y todos les oían en sus propias lenguas glorificar y dar testimonio de Cristo Jesús, dar testimonio de el Señor es grande. Y aquellos discípulos acobardados, temerosos, proclamaron y declararon que Cristo era el Señor con todas sus consecuencias, y se convertían, dice la palabra, que a miles. Porque de la misma forma que cuando el Espíritu confronta, de la misma forma sigue confrontando hoy, hasta llevarles a ese punto que decíamos al principio, de esas dos verdades, de nada tienes por ti mismo, de tú no te trajiste a ti mismo, un día morirás, esas dos verdades que si tú eres honesto, de la misma forma que en Pentecostés, solo puedes decir, ¿qué haremos? Que era lo que le preguntaban a Pedro. ¿Qué haremos? Si no llegamos, si como iglesia no estamos en un mismo sentir, no somos unánimes buscando esa unidad sobrenatural que pone en nosotros el Señor, esa unidad de amor, no se va a producir lo que anhelamos y lo que queremos, que es que otros se acerquen a nosotros diciéndonos, ¿qué haremos? Y ante esa pregunta, ante el ¿qué haremos?, que solo como Pedro podamos presentar y podamos señalar, no a nosotros mismos, sino a aquel que dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Vamos a terminar leyendo ese trozo que hemos leído antes de Juan. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por ti, por mi hermano, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.